Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a otro espacio de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de coincidir otro ratito con todos ustedes. Y el día de hoy con una invitada de honor, una persona divina. Ella es Leonor Verdugo, que ya ha estado antes con nosotros. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el propósito de la numerología prenatal y el alma. Sí, vamos a darle la oportunidad para que se sume. Quiero contarle un poquitito a todos sobre Leonor. Ella es doctora, 30 años, aplicando medicina integral holística y dedicada a la sanación de cuerpo-mente, reprogramando la mente. Así que yo ya voy a traer a Leonor para que demos inicio a esta charla, en donde vamos a estar hablando cómo los números nos llevan a descubrir nuestros dones físicos y espirituales. Así que voy a traer a Leonor para que se sume a este espacio. Vamos a darle la oportunidad de sumarse. Leonor, gracias por acompañarme. Me encanta compartir este ratito que vamos a estar teniendo, esta charla y el tema maravilloso que has propuesto, además, para conversar el día de hoy, que me encanta porque creo que en cierta medida todos queremos saber ¿para qué hemos venido? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué venimos a cumplir? Y si estamos encaminados por allí. A ver, yo siento que todo el mundo, cuando viene a mi consulta, quiere saber un poco más de él. Quiere saber un poco más internamente qué viene a hacer de verdad. O sea, cuando la gente enferma, yo empecé trabajando con el dolor físico y la gente venía a mi consulta por el dolor. Y cuando te dabas cuenta que el dolor externo venía por algo de dentro, las personas se enferman porque pierden su propósito o no están en propósito. Wow. Entonces, la enfermedad es una falta o pérdida de propósito. Lo decía el doctor Escudero, que fue un hombre que trabajó muchísimo todo el tema de las operaciones sin anestesia, la sofrología y todo esto. A mí me encanta toda la sofrología y todo lo que es llevar a la persona a su subconsciente para descubrir su información. Entonces dije, ¿por qué no crear un método donde acompañemos a la gente a encontrar su información verdadera para que recuerden lo que han venido a hacer a la Tierra? Porque cuando bajamos, nos da miedo bajar a la Tierra. Cuando ya bajamos, se nos olvida el propósito o la misión que traemos, ese propósito divino o ese plan divino. Es como que entramos en este velo, en este espacio, y eso se olvida. Entonces, el que la persona pueda de nuevo recuperar su esencia pura, le hace conectar con lo que le hace realmente ganar dinero, tener relaciones saludables y tener salud. Yo todas las personas que veía en consulta, que venían con dolor, enfermas, alguna enfermedad inflamatoria, algún problema intestinal, enfermedades degenerativas, de todo, me venía de todo. Al final me daba cuenta de que no habían perdido el sentido de su vida. ¿Para qué estaban? ¿Su propósito, su misión, su esencia? Entonces generé un método que fui descubriendo muchas técnicas para profundizar en el alma. Y descubrí me especialicé mucho en ir al origen. Para mí ir al origen es hablar con tu alma, un diálogo con el alma, antes de bajar a la Tierra, ¿qué viene a hacer? Y nada más bajar, el primer punto de bajada es la concepción. Tu padre y tu madre ponen una intención, ¿qué intención hay? Y luego dentro del útero hay 9 meses de programación. Entonces descubrí toda la desprogramación de la vida intrauterina y venía con una numerología prenatal que se calcula con tu fecha de nacimiento. Solo con tu fecha de nacimiento sale todo. Es como un despliegue es como ver un holograma de toda tu información ahí, pam, ahí puesta. Porque fíjate, sacas con tu fecha de nacimiento, sumándola, el camino de vida, lo que vienes a hacer a la Tierra. El camino de vida indica qué vienes a hacer, de qué manera lo vas a hacer. Es tu camino al futuro, le tienes que sumar 9 meses a tu fecha de nacimiento. Todo va en ciclos de 9. 9 meses en el útero, 9 meses tenemos 9 números, luego ya después ya sabemos que los números van de 2 en 2, pero los 9 primeros, del 1 al 9, son simples. Entonces, la información está en todos esos números. Nuestras cadenas de ADN se van activando con la información de cada número. Fíjate, cuando restas a tu fecha de nacimiento 9 meses, te sale la fecha de concepción. Es la energía que te deja mamá para desarrollar ese camino de vida que vienes a hacer. ¿Cómo apoya la energía de tu madre a eso que tú vienes a hacer como fecha de nacimiento sumada? Y cuando le restas 9 meses a la fecha de concepción, sale la fecha de preconcepción, la energía que te deja papá. Todo eso sumado te da la esencia de tu alma. Cuando tú ves todo ese plano de todos esos números, alucinas, porque realmente a mí me gusta mucho interpretarlo, ¿eh? O sea, interpreto, los números tienen todo su significado, pero no es lo mismo tener un 5, un 8, un 3 que un 2, un 1 y un 7. O sea, cambia totalmente el esquema. Entonces, darle a la persona la esencia, la potencia, sus dones divinos, porque son los dones divinos, le llevan a empezar a dar sentido a su vida, a entender por qué está viviendo un proceso a lo mejor doloroso o infeccioso o degenerativo, para dar sentido a esos números que no estaba desarrollando. Porque tu verdadero propósito es desarrollar esos números en equilibrio. Tú los puedes tener en carencia, en exceso o en equilibrio. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que esos números están con ello, con ella, pero que no los está desarrollando, es cuando dice, claro, verdaderamente es que no estoy dando mi mejor nota. Es normal que el universo me esté dando un pequeño empujón o achuchón para decirme, a ver, despierta, ¿qué has venido a hacer? Recuerda, recuerda. Entonces ahí entramos con el diálogo con el alma y nos vamos a una numerología del alma. Con todos estos números que hemos calculado prenatales, salen otros 5 números del alma, lo que traes del cielo, lo que vienes a manifestar en la tierra, lo que te hace sentirte realizado, qué talentos tienes. Bueno, a mí me parece una danza de información impresionante. Y además lo mejor de todo es que es interactivo. O sea, ahora tú imagínate, Farruch, que me dices, Leo, necesito saber en este momento, estoy un poco perdida, dame visión. Entonces miramos tus números, me cuentas tu esquema vital y lo interpretamos, le damos salida a eso. Pero dentro de 2 años vuelves y me dices, ahora vuelvo a tener un cambio fuerte, estoy en crisis, necesito hacer algo que no sé en qué dirección ir. Volvemos a mirar tus números y volvemos a reinterpretar. Es alucinante. Entiendo que esto, los números van a ser siempre tus números, casi como tu ADN con lo que has venido, pero va a tener el impacto el momento en el que Claro, estemos pasando. exacto. El momento en el que tú vives, la interpretación numérica varía. No es lo mismo que estés casado, que tengas hijos y seas soltero, o que estés buscando pareja, o sea, o que estés en un proyecto concreto. Todo va cambiando. Además, los números tienen sus cambios y te mandan muchos mensajes, porque fíjate, cada año en el que vivimos tiene una energía concreta. Eso se llama el año personal. Tú, si ahora estás en un año personal 3, pues te estás en un año de expresarte, comunicarte, un año muy social, ser vista, salir a la luz. Imagínate que tú has estado en tus años anteriores, en el año 1 y en el 2, creando un proyecto. Porque todo, la vida va en ciclos de 9 años. Entonces, imagínate que has estado en el año 1 y en el año 2 creando un proyecto, yo qué sé, de vida, de negocio, de pareja, de familia. Y de repente ahora estás en año 3 y tienes que expresar ese proyecto a la luz. Necesitas conectar con gente, necesitas ser vista, el mundo social. Entonces, el número 3, si es tu año personal, es un año de expansión total, de disfrute de la vida, de gozo, de placer, de estar relacionándote. Y quizás vas a conocer todas las personas con las que vas a vivir ese periodo de 9 años. Pero cada año el personal va a tener una impronta concreta que la tienes que aplicar a tus números personales. O sea, es muy interesante, es muy interesante. Me encanta, Leonor, porque esto como herramienta, la numerología como herramienta, te va a permitir el comprender y tomar también acción, ¿no? El Sí, decir, sí. bueno, Muchas veces la gente no sabe cómo enfrentar una situación, ¿no? Entonces, yo la utilizo mucho para los equipos en liderazgo. Imagínate que tú tienes un equipo de trabajo, ¿no? Y de repente este equipo necesita, por lo que sea, necesitas una persona muy concreta para un tipo de proyecto, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a seleccionar a la gente que te viene numerológicamente si es muy apropiada para eso o no. El 8 es súper emprendedor, corre riesgos a toda costa. El 1 es muy líder, a lo mejor necesitas un líder, necesitas un 1. El 2 es súper colaborador, trabaja en equipo de maravilla y a lo mejor tú necesitas a alguien que coordine los equipos. Pues el 7 es muy espiritual, es muy estudioso. Entonces, según lo que tú vayas buscando, puedes estudiar en tu equipo qué gente necesitas. También puedes ver el pacto de almas que traes con otra gente mirando su numerología y la tuya y contrastándolas, sumando y restando tu numerología y la de ellos, te dice lo que vienes a hacer con tus hijos, con tu pareja, con tu jefe, con tus amigos. Es muy poderoso. La verdad es que cuando la gente está muy perdida, toda la información está dentro de ellos, pero no la conocen. Entonces es darles el mapa del tesoro. Yo es que lo digo así porque es súper genial. A mí me encanta, yo lo disfruto muchísimo. Pero la gente realmente te dice que entra en una frecuencia fuerte. Porque mira, yo tengo una mentoría en la que trabajo todo esto y luego desprogramamos todo lo que no nos deja. O sea, una vez de que tú ves tu camino de vida, tu camino al futuro, de qué manera tienes que desplegar las alas en el mundo, que empiezas a despertar y muchas veces te das cuenta de que no lo estás haciendo. Entonces, a lo mejor entras en crisis para decir, realmente no estoy siendo sincero conmigo. A lo mejor estoy en un matrimonio que no debiera de estar. A lo mejor estoy en una familia donde no tengo mi lugar. O sea, entonces ahí empiezas a desprogramar y ayudar a la persona a ir recuperando su espacio, su lugar en su familia o en su negocio. O yo qué sé, hay muchas desprogramaciones que se trabajan ahí, en esta parte de vida intrauterina y también a nivel ancestral. Porque yo también trabajo mucho cuando hago la numerología luego, todos los ancestros, lo que traemos de otros, qué estamos en honor a ellos repitiendo o qué tendríamos que liberar. Se trata de llevar a la persona a su verdad. Yo siempre digo esto, a su verdad. Yo justamente quería preguntarte si siempre va a ser nuestro, pero bueno, me lo acabas de responder. Entonces, acá la iniciativa es, bueno, hay mucho por ver, hay mucho por comprender para también empezar a vivir como realmente queremos. Creo que a la velocidad que vamos, la era que estamos viviendo, sí, de una inmediatez, de una comparación. Bueno, soy yo, Fairuz Chía, ¿qué he venido a hacer? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿Cómo vivo el mundo? ¿Estoy viviendo, estoy disfrutando o estoy ahogada, ranqueando? O sea, la vida me lleva a rastras o yo elijo mi vida. Aquí es muy importante que la persona sea muy sincera. Muchas veces hay que hacerse preguntas. Yo hay un apartado que trabajamos mucho en la preconcepción, vernos como almas antes de bajar, un diálogo profundo con el alma para que entendamos realmente que todos hemos venido porque queríamos y era nuestro momento, porque estábamos preparados para hacerlo, pero sabemos que la bajada de arriba abajo, o sea, venir de arriba a la tierra y entrar en un cuerpo carnal, donde sabemos que nuestra parte divina va a quedar un tanto al principio como escondida, nos genera un respeto y un... Es un tanto delicado. En el momento en que la persona empieza a integrar que ya está aquí y empieza a despertar, a darse cuenta que tiene otras realidades y otras capacidades, entonces es cuando se impone la necesidad de descubrirte realmente. Porque al principio vivimos como un poco como lo que el sistema quiere que hagamos, ¿no? Como nos han enseñado o nos han adoctrinado desde niños. Pero luego una persona llega al momento en el que empieza a decir, bueno, pero ¿esto está alineado conmigo? Ahí es donde vienen las preguntas. Yo siento que hay etapas de la vida donde hay preguntas más profundas. Los niños se hacen preguntas profundas. Los adolescentes cuando cambian de etapa, también hay veces que dicen, todo esto, ¿qué sentido tiene, no? O sea, al principio quiero ser como todos, pero luego me doy cuenta de que no soy como ninguno. Entonces, quiero dar sentido a lo que yo... Yo he tenido muchos jóvenes que me consultan porque realmente se sienten en momentos de incomprensión, a lo mejor en sus familias, a lo mejor en sus centros escolares. Entonces, necesitan la orientación o la conexión esa profunda con ellos mismos. Y luego hay una etapa de la vida muy fuerte en la que me consulta mucha gente entre los 40 y los 50 años, donde todo el mundo ya ha vivido ya una etapa larga y dicen, ¿esto que he vivido hasta ahora da sentido, o sea, me está haciendo feliz o no se alinea con lo que yo siento? Porque en el fondo, si tú miras, hay una voz que te dice, estoy contento o no estoy contento, tiene que haber algo más. Entonces, la gente ahí entra en esa crisis de tiene que haber algo más, y ahí es donde mucha gente necesita esa nueva visión, porque ahí tienen que romper con el paradigma que el sistema les ha dado y que ellos se han acomodado a creer que era el adecuado, y para lo que les queda de vida tienen que apostar fuerte si quieren seguir en esa línea o si quieren un cambio hacia algo que sea más real con ellos. Entonces, ahí hay profundas crisis, y entonces ahí es un momento de ir al origen, de entender desde el principio, hablar con tu alma, dialogar, para qué he venido, qué sentido tiene toda esta vivencia dolorosa que he tenido, porque ya en esas etapas de edad, de vida, ya las personas han tenido sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, ¿no? Y ahí sí que es bueno darle el punto de luz. Me gusta lo que dijiste hace un ratito, porque a veces yo pienso, bueno, yo tengo 33 años, por lo menos la mitad de mi vida, ¿cómo quiero vivir mis próximos 33 años? O sea, ¿quiero seguir repitiendo esto o realmente esto? Porque yo he tenido varios puntos de inflexión fuertes en mi vida, y a los 45 años me divorcié porque realmente tenía que ser fiel a mi propósito y no estaba siendo fiel en esa dinámica. Yo era médico muy holístico y muy espiritual, y estaba casada con un médico de hospital que choca, o sea, íbamos en caminos completamente divergentes. Entonces, ahí llegó la numerología a mi vida para darme visión. Por eso yo sé que da visión. Y entonces empecé a alinearme completamente para poder tomar mis decisiones. Yo ya tenía dos hijos y decía, bueno, no quiero privar a mis hijos de su padre. Pero luego me di cuenta que realmente los hijos no tienen por qué vivir el desamor de los padres. Y los padres ya están caminando por caminos distintos. Seamos sinceros, seamos valientes, apostemos por lo que realmente venimos a hacer. Y claro, yo sabía que no podía mirar a otro lado, que tenía que seguir avanzando en este camino. Entonces, fíjate, aquello fue un punto poderoso de transformación. Y luego hay otros momentos que yo sé que también mucha gente va a sentir ahí la necesidad de una guía, una luz, cuando a lo mejor cambias de proyecto laboral. Estás en un proyecto laboral un tiempo y dices, me he quemado, ahora ya realmente no puedo, tengo un techo, no puedo escalar más y necesito crear algo nuevo. Y quizás que sea emprendedor. A lo mejor he trabajado tiempo para alguien y ahora ya quiero emprender. Y claro, no vas a decir de repente cerrar un negocio y de cero empezar otro. Los emprendimientos llevan un tiempo hasta que empiezan a dar frutos. Entonces, te tienes que mantener en el trabajo anterior, pero sembrando la semilla de lo nuevo. Y para eso sí que tienes que estar muy conectado con lo que realmente vienes a hacer. Porque ya en esa segunda etapa de tu vida ya no te quieres equivocar, ya quieres acertar para... Me encanta que has propuesto una herramienta maravillosa, una herramienta que nos va a permitir en todos los ámbitos lo que dijiste hace un ratito, y me encanta que lo hablabas también en el ámbito empresarial, o sea, fíjate, sí, que no tiene límites y que nos va a permitir transformar desde la conciencia, desde el amor también, y conectando totalmente con nuestra autenticidad, creo yo que es lo más importante, que se nos olvida que somos seres súper singulares, y bueno, qué lindo recordatorio. Sí, y además encontrar, a ver, es reconectar con esa parte divina, con el plan divino tuyo en la Tierra, porque el plan de Dios es perfecto. Entonces, cuando tú conectas con el plan perfecto, es que empiezas a brillar, empiezas a emitir luz, empiezas a estar en una plenitud y trabajas desde el amor, porque casi siempre tenemos dos opciones, o puedes trabajar desde el miedo o puedes trabajar desde el amor. Entonces, muchas veces estamos trabajando desde el miedo por encajar en un sistema o por encajar en una familia o por encajar en algo donde no podemos encajar, porque como tú has dicho, somos seres únicos y singulares, o sea, y realmente estás en esa autenticidad, en esa parte tuya tan pura que te va a permitir dar tu mejor nota. Cuando la gente empieza a encajar, mira, yo he tenido personas que cuando han hecho mis formaciones me decían, Leo, llevaba 2 años con un mentor y no arrancaba, era incapaz de salir en redes hablando, tenía un bloqueo tremendo, tenía todo mi plan de negocio, pero no lo bajaba a tierra. Y el primer día que hacíamos la formación, los 2 primeros días es toda la numerología. Me dice que me pusiste todos los números ahí delante y me dice, ya no hubo dudas. Va como un Sputnik, ya tiene un montón de seguidores, no ha parado de hacer vídeos, está súper motivado, cada vez se le abre... A ver, porque aquí se abre la parte inconsciente, se abre la intuición para esa conexión con tu yo superior, con tu fuente, o sea, con tu realidad divina. Entonces te das cuenta que todos esos dones divinos los puedes manifestar en la Tierra desde el plano terrestre carnal, porque la espiritualidad encarnada es bajar a la materia eso que realmente eres y has venido a hacer. Leonor, sé que tienes por allí, te pido por favor que nos hables más de tu libro, porque quiero saberlo todo y seguramente los que nos ven allí detrás de la pantalla también. Mira, para apoyar el método mío, sobre todo esta mentoría mía, que es la básica, la más fuerte y por donde todo el mundo tiene que empezar, que sería recuperar tu salud física y mental a través de tu propósito, pues creé el libro La magia de ser tú. Porque la magia de ser tú, su nombre lo dice, que hay cosa más mágica que seas tú mismo, auténticamente tú. Pero lo que hemos dicho, para ser tú tienes que conocerte. Entonces, una vez que te conoces, tienes que definir qué cosas quieres materializar en la Tierra y a partir de ahí desprogramar lo que no te deja hacerlo. Entonces, mi libro te lleva a esas tres partes. Primero, numerológicamente me conozco, veo qué pactos de alma traigo con la gente que me rodea, veo qué vengo a hacer, en qué año personal estoy, cuáles son mis dones, cuál es mi máxima definición, cómo estaría en equilibrio de todos mis números para manifestar mi propósito. Luego, desprogramo todo lo que no me deja, desprogramo lo que traigo. Traigo de los ancestros, lo que traigo de mi niño interno, lo que traigo de mi padre desde la preconcepción, con la intención con la que me trajo al mundo, lo que traigo de mi madre con la concepción, lo que traigo de mi vida intrauterina. Y cuando desprogramo todo eso, empiezo a bajar la materia. Entonces, mi libro tiene un poco, apoya todo el método mío, lo que es mi mentoría, y lo ideal es que es muy rápido de leer, es sencillo, está teniendo un éxito de verdad, ¿eh? O sea, mira, tengo una alumna que me ha dicho, Leo, recomiendo a todo el mundo tu libro y la gente está como loca, no lo paran de leer. Pero hasta mis mentoras, es que es buenísimo, mis brigas y mentores me han dicho, Leo, me he comprado tu libro. Y a mí es que me hace mucha gracia porque realmente, a ver, yo lo cuento así porque lo vivo con tanta fe, con tanto fervor, con tanta fe. El otro día me grabaron un podcast en Barcelona. Estuve con Víctor Rosa y David Leighton, que son geniales, y ellos tienen también una metodología que me gusta mucho, que van al origen. Y cuando hablé de mi libro me dijeron, nos lo vamos a comprar ahora mismo, Leo. O sea, es genial porque todos queremos saber qué hemos venido a hacer. Es una necesidad vital y una respuesta que busca el alma constantemente. Entonces, lo bueno, y luego tiene una introducción, mi libro tiene una introducción muy poderosa, porque lo escribí el año pasado, lo presenté en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, y lo escribí en 3 meses, o sea, empecé en agosto y acabé, agosto, septiembre, octubre, el 1 de noviembre lo acabé. Lo editaron y en diciembre lo estaba presentando ahí en Guadalajara. Y lo escribí para honrar la partida de mi padre. Mi padre falleció el año pasado, en febrero, y cuando le incineraron, estaba yo sola ahí en la incineración y me dijeron, ¿quieres volver a ver el cuerpo? Y dije, sí, ábranme la caja, quiero volver a verlo. Y en el momento en que me presentan, lo veo y le digo, papá, en mi último adiós voy a honrarte dejando algo en tu memoria. Voy a escribir un libro que se va a conocer en todo el mundo y va a ser en honor a ti. Entonces, mi padre tenía una biblioteca inmensa, ha sido un lector impresionante, un viajero, un aventurero de la vida. Entonces, para mí honrarle de esta manera, te aseguro que es emocionante total. Y sé que la gente, cuando lee la introducción, una de mis mentoras me dijo, Leo, me lo he comprado y la introducción, cuando hablas de tu padre, que me dice ya que mi padre ha fallecido ya hace unos años, no podía parar de llorar. Dice, ¿es tú? Y le digo, bueno, pues habrás liberado un montón. Me dice, estuve llorando, pero días. O sea, fíjate. Y bueno, pues yo solo te invito a que vivas la experiencia, a que lo leas, a que es muy fácil de leer, se lee rápido. Además, luego tiene toda la información numerológica, es una guía con todo lo que cada número significa para que los puedas interpretar. Tiene todas las formas de elaborar y todos los distintos rituales. O sea, está muy bien. Yo la verdad es, y luego es interactivo, tienes que contestar, tienes una parte como de preguntas y luego tienes todas las visualizaciones que tú te las puedes grabar en el móvil y las haces y te desprogramas. Bueno. Por completo. Bueno, sí. Te digo que me quedo yo también con muchas ganas del libro. Me he emocionado muchísimo, así que tengo muchísimas ganas de tenerlo también. Quiero recordarles a todas las personas que nos ven ahora y que nos van a ver en diferido, acá debajo en la descripción del directo, tienen todos los enlaces de contacto de Leonor, nada más a un clic de distancia, para tener este libro o si no, ese contacto personalizado, individual con Leonor, que hace un trabajo maravilloso, todo lo que hemos estado conversando el día de hoy. Leonor, hay algunas preguntitas, yo voy a traerlas para que vayamos respondiendo un poquito lo que nos deja la audiencia. Perfecto. Vamos a ver si encuentro, porque tenía acá, nos dice, mira, Lorena, nos dice. Lorena, que hemos estado todo el rato al principio hablando de Lorena, me encanta. Exacto, mira cómo estamos. Lorena nos dice, qué gusto coincidir en este vivo. Mi pregunta es, ¿qué dice la numerología en relación a lo laboral? Pues siento que en el trabajo no se me permite desarrollar mis dones y talentos. Bueno, la numerología, en cuanto tú empieces a interpretar los números que tienes, enseguida ves qué has venido a hacer. Entonces tú imagínate que a nivel laboral, o sea, tú quieres verlo a nivel laboral. Y tú, claro, tienes que ver qué números tienes, tienes que calcularlo con tu fecha de nacimiento y, como he dicho, 9 meses hacia adelante, 9 meses hacia atrás, o sea, tienes que ir jugando con todo eso. Una vez que tienes tus 5 números ahí delante, tú imagínate que tú tienes un 8 de camino de vida. Pues es el emprendedor por excelencia, o sea, tienes que emprender, no te va a gustar trabajar para otros, tienes que crear tu propio negocio. A lo mejor al principio trabajas para otra gente, pero luego dirás, no, yo tengo que crear algo que genere abundancia porque yo creo mi propio proyecto. Imagínate que llevas un 1, pues no te gustará trabajar para nadie. Tú líder, tendrás equipo, pero tú liderarás y tienes que potenciar todos los dones de un líder. Tienes que tener hambre, tienes que tener la humildad para darte cuenta de que no te lo sabes todo y tienes que aprender, tienes que desarrollar las habilidades para poder dirigir, manejar, etcétera. Tienes que tener también la hermandad para transmitir eso a toda la humanidad para que ellos también despierten su liderazgo. O sea, tienes que ir viendo qué números tienes y interpretarlo a tu mundo laboral. Todos los números tienen interpretación al mundo laboral. Muchas gracias, Leonor, por responder. Tenemos... se me había escapado, Santiago desde España nos dice, ¿cómo influyen los números en nuestra vocación profesional? Bueno, pues, igualmente, tú imagínate que tú tienes un 1 de líder, pues profesionalmente necesitarás sentirte líder. A lo mejor tienes un 2, si tú tienes un 2, entonces ¿qué te va a gustar hacer? Con un 2 sobre todo te va a gustar trabajar en equipo, tener un socio o dirigir equipos o compartir con equipos cosas que sientas que se empiezan a... El 2 necesita compartir y colaborar. O imagínate que tienes un 6. Pues el 6 es creo una comunidad que es como mi familia. El 6 es el amor y el trabajo por la familia. Y de repente tú tienes un 6 de camino de vida. Pues sientes que tienes que trabajar con tu gran familia. A lo mejor es tu equipo laboral, a lo mejor es la comunidad que tú creas de almas para generar una hermandad de tipo familia. O sea, cada número va a tener lo mismo que me ha dicho Lorena, que me ha preguntado. Cada número va a tener una interpretación. Imagínate que tienes un 3. El 3 tiene un don de gente, es una creatividad. Es que en trabajos creativos es mágico, es como muy... Es la persona que siempre está imaginando, teniendo ideas, respuestas, soluciones. O imagínate que tienes un 9. El 9 es muy artista. Los artistas vibran muchísimo con el número 9. Están bajando toda la información divina a través de su arte. Entonces, los números van a ir muy alineados al... Imagínate que tú estás pensando, quiero ser artista. Yo cuando empecé, estudié medicina, yo tuve duda entre ser médico o artista. Me quería estudiar Bellas Artes. Me dijeron, te vas a morir de hambre con Bellas Artes. Vale, pues medicina. Y fíjate que cuando me entrevistó Víctor Brosa me dijo, Leo, es que tú eres un artista de la sanación, porque yo... Te perdimos el audio. Uy. Como yo trabajé mucho con la sanación, como artista con mis manos, lo que quiero es expresar el arte, pero lo apliqué a mi trabajo de osteópata. O sea, yo tengo un 9 en uno de mis números, pero en mi número esencial de camino de vida es un 7, y el 7 es el maestro por excelencia. Aprende para enseñar, es muy espiritual, introspectivo. ¿Yo qué hago? Una medicina del alma. O sea, tú tienes que alinear tus números a tu vocación, pero sacarle el máximo rendimiento. Ahí hay que... Yo hago también sesiones individuales. ¿Por qué? Porque hay personas que me consultan, me cuentan su historia, y con la interpretación de los números le llevas ya a algo muy personal, ¿eh? Y es normal, cada persona tiene que alinear lo más posible lo que trae como don y lo que realmente viene a hacer. Leonor, muchas gracias por responder. Rosy Torres nos dice, si eres ochomecino, ¿el número de la concepción cambia? Ah, mira, eso también me lo pregunta mucho la gente. Pues ahí puedes... fíjate, mucha gente me ha preguntado eso. Ahí puedes hacerlo con el 8, o sea, puedes restarle, en vez de 9 meses, restarle 8 meses. Y luego te tendrías que ir a la precoz. Pero yo muchas veces lo hago de 9 en 9. Depende de lo que la persona le vibre más. Yo ahí dejo, doy opción. Pero si realmente tú sabes que eres 8 mesino, puedes restar 8 y luego ya... Ahí sales, sacas la concepción y ahí luego le restas 9 para sacar la preconcepción. Muchas gracias, Leonor, por responder. Mati Vives nos dice, ¿qué pasa si no sabes el día exacto en que naciste? ¿Cómo influye entonces si no conocemos este dato? Bueno, el día, la verdad es que es importante saber el día exacto porque realmente es el día el que marca toda la numerología. Entonces, es raro que no conozcas el día exacto en el que naces. Hay gente que me ha llegado a decir, mira, sé que nací el día 12, pero me inscribieron el día 14 en el registro. Y entonces le digo, ¿y tú con qué número vibras más? Y me dice, con el 12. Y le digo, hacemos la numerología con el 12. La persona en el fondo sabe. O sea, tú tienes que hablar y dialogar con tu alma y con tu intuición. Y entonces, y además es más, le calculas una numerología y otra y te dice, no, yo vibro con la del 12. Pero sí te puede pasar que no conozcas el número. Entonces, en ese caso... Ahora, todo el mundo tiene un número. A lo mejor no es exactamente el número real. Te puede ocurrir que como no saben tu número, te ponen un número. Pero si te lo ponen, no te lo ponen por poner. Todo está alineado, todo es perfecto. Entonces, lo calculas con ese número con el que estés inscrito. Porque al final es la identidad que tu alma ha elegido. Es igual que el carnet de identidad. El carnet de identidad, tú puedes calcular su numerología. Sumas los números y luego cada letra tiene también un número. A las letras le corresponden unos números, que también eso lo explico en mi libro. Entonces, ves, lo sumas todo y esa es tu identidad en la Tierra. O sea, porque tú traes una identidad, aparte de lo que tú vienes a hacer, traes una identidad que te han dado un carnet de identidad con una numeración que no es casual. Me encanta porque nos permite ser nosotros. Creo que el regalo es ese. Sí, el, o sea, no es rígida, la tienes que adaptar. O sea, además tú mismo fluyes. O sea, tú puedes calcular la numerología con un número y con el otro y decir, pues realmente yo resueno, yo soy más esto que esto. Pues quédate con eso. O sea, porque hay veces, a ver, hay veces que hay ambigüedades en el sentido de que, pues eso, me han registrado con un número y he nacido en otro. O no sé mi fecha exacta, pero me pusieron una. O me adoptaron, no se sabe, pero al final mis padres me pusieron la fecha del momento de adopción. Me da igual, o sea, va a haber muchas de esas cosas, pero nada de eso es casual. Nada de eso es casual. Entonces, utiliza la información que tengas. En la medida que tengas, utiliza lo que tengas. Leonor, gracias infinitas por haber estado hoy conmigo y bueno, con todos nosotros en esta charla preciosa. Quiero agradecerles también a las personas que nos han estado acompañando en el chat, que nos dejaron sus mensajitos. Recordarles que este directo lo van a poder repetir porque queda en diferido, no solamente en el feed de Mindalia, sino también en el de Leonor, y que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. O sea, que no se queden con las ganas de esta información, que les pedimos también, ayúdenos a que llegue a las personas que necesiten escucharla, compártanlo, porque esta es la manera en que todo el mundo va a conocer lo que hemos hablado hoy. Leonor, quiero dejarte a ti el espacio para que seas tú quien cierre para todos esta charla. Bueno, pues mira, yo sobre todo quiero mandar un mensaje en estos momentos de cambio tan grandes. Estamos en un cambio de era muy fuerte. En el 2012 cambiamos a una nueva era, a la era de Acuario. Cada era son 46.000 años. Los 150 primeros años de cada era se viven todos los cambios con los que se van a vivir los 46.000 años de era y la empezamos en el 2012. Entonces, yo, si tú estás ahora en la Tierra y eres un elegido, porque cualquiera no baja en este momento a la Tierra, yo simplemente te voy a pedir que nunca, nunca, nunca abandones ni te rindas hasta que no manifiestes tu propósito real en este planeta. Y una vez que lo empieces a manifestar, que enciendas el fósforo, la llama, como digo yo, la mecha para mantener la llama encendida hasta materializarlo al 100%. Porque eso es lo que realmente te va a dar plenitud, abundancia, alegría, relaciones increíbles y una vida de mucho, de mucho, de mucho potencial, de mucho poderío. Gracias infinitas, Leonor. Un beso enorme y te veo en la próxima. Chao.